se llama ¿Cómo te voy a olvidar? Y dice así. Que se escapan del marido y se van con el vecino. Y me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino. Y me enteré que te escapas de tu marido para encontrarte con tu vecino. ¡Escucha! Y que en el barrio todo el mundo te conoce. Y que te dicen la come marido. Que sos fiestera por demás. Con cualquiera arrancas y para el baile vos te vas. Para de mover, que a los pibes lo que sés. Para de mover, que a los pibes lo que sés. Re que te teque, allá se viene la petereque. Re que te teque, allá se viene y le vamos a dar. Re que te teque, allá se viene la petereque. Re que te teque, allá se viene y le vamos a dar. Allá se viene y le vamos a dar. A darle vamos a dar. Y con tu recuerdo partiré lejos de aquí.